ella baila en el tubo como desde los 19. Anda con 18, papi, esos son 2-9. Moviendo ese culo en el tubo, factura como es que se debe. Se hizo la nalga, la teta, la lipo, nadie la mantiene. Tenía un coro y ahora frontea en el BM. Yeah, 2017, 0 millas, 19. De pesito en pesito van llegando pa' acá de Siene. Una santa sin la N. Una santa sin la N. Baila en el tubo de los 19, moviendo ese culo ella acá. Na mucho money, Molly rola pastilla, code, 240 glass, por si acá alguien me jode. La caja de nicotina la tengo llena de blones, muchas fantas codeína la tenemos por galones. Muchas pacos vitaminas la bajamos con ciclones, y con par de putas finas que en ocasiones me la llevo de club y nos vamos pata abajo. Codeína double cup, el cosa yo me relajo. El adiós, dímelo, estamos locos pa'l carajo. Dime con su veloz, que sin ver yo siempre viajo. 30 miligramos oxicodón, enrolo en hojas de cinnamon, puta con el culo de Irichacón, con la teta y el abdomen de Mimi Papón. Tiene 19 y como lo mueve, me guarde el AK, la 4 y la 9, los chavos, la puta, el progreso me lleve, cobrando a todos los cabrones que me deben. Mueve ese culo, baby, no te quejes, o sea, tu chavo, baby, no te deje. Si no me complace, llamo a otra fleje. Yo mueve ese culo y para uno me lo deje. Ella baila en el tubo como desde los 19. Anda con 18, papi, esos son 2-9. Moviendo ese culo en el tubo, factura como es que se debe. Ella nunca busca escamparse si el dinero llueve. Ey. Siempre frontea en el cacho, en la que puede, puede. Oye, tiene un BM, pero ahora quiere una Mercedes. Si te envuelves, puede que hasta sin nada te quedes. Ella es una santa sin la N. Ella es una santa sin la N. Ella es una santa sin la N. No le da las panadas el PM. Nos tiene al adio y a mí de rehenes. Sabe que yo me he visto RL. Ey, Ralph Lauren, le dije no pares de moverte hasta que andes en un McLaren. Ey, su nombre en el putero es Karen. Marihuana nunca fuma Gareth. En el privado todo se vale. Me presento a todas las que bailan con ella, que las que me gustaran las escogiera y que el pasto de todas las clases trajera. Ella se cree Rosario Tijeras o Gucci o Louis Vuitton las carteras. Ella no se la gana cualquiera, quería que le diera capel. Ella es una santa. Ella baila en el tubo como desde los 19. Anda con 18, papi, esos son 2-9. Moviendo ese culo en el tubo, factura como es que se debe. Se hizo la nalga, la teta, la lipo, nadie la mantiene. Tenía un coro y ahora frontea en el BM. Yeah, 2017, 0 millas, 19. De pesito en pesito van llegando pa' acá de Siene. Una santa sin la N. Una santa sin la N. Tú y yo, Pablo y Griselda, desde los tiempos de Zelda. Pero me tiraba el chapo cuando iba a tu casa y brincaba la vela. Lo metí sin conocerla. Baby, ti te falta una tuerca. Ponme ese culo de cerca, que tengo un pote de pique y reserva. No sea como Mari Pili, parte Philly. Ahora todo de Tom Ford y parte Philly. Hace como un año no piso un chili. Y nunca le chapeo a mi Mili. Ahora menea ese culo como tú lo sabes hacer. Presidente muerto encima de tu nalga, bebé. Eladio Carrión, John Cimet, Mike Towers, dímelo Freddy Phantom, súbelo Neo, Neo Nasa. Mira, bebé, yo sé que tú bailas y todo, pero te voy a llevar a casa hoy.